más me vuelves loco con esa forma de caminar. Te balanceas poquito a poco y todo el mundo te quiere mirar. Oye, morena, si tú supieras lo que daría para besar esa boquita que me provoca. Ven a mi lado, no aguanto más. Te voy a dar un besito de delfín en la boquita, en la boquita. Te voy a dar un besito de delfín pa' que te vuelva loca, loquita. Te voy a dar un besito de delfín en la boquita, en la boquita. Te voy a dar un besito de delfín pa' que te vuelva loca, loquita. Esa morena me pone loco, esa morena va matándome de a poco. Cuando camina me desespera, yo voy a darle mi besito cuando quiera, sí. Sé qué pasa y se acelera mi corazón. Me gusta tanto cuando tú vienes, cuando te vas pierdo la razón. Oye, morena, si tú supieras lo que daría para besar esa boquita que me provoca. Ven a mi lado, no aguanto más. Te voy a dar un besito de delfín en la boquita, en la boquita. Te voy a dar un besito de delfín pa' que te vuelva loca, loquita. Te voy a dar besito cuando quiera. Te voy a dar un besito de delfín en la boquita, en la boquita.